Bien, bueno, pues por acá, ¿qué te parece? Vamos con otra rolita. O ¿Va? acá nos dejan unos saludos por acá para la banda que los va a escuchar. Okay, bueno, yo soy Chucky Saldaña, soy de volumen medio en la guitarra y le envío un saludo a toda la raza que escucha Radio Palitroche, El programa Palitroche el aquí. programa Aquí José. Palitroche, aquí en Cusey, que para mí es un honor estar en Cusey. No, pues. No soy ingeniero ni nada, pero aquí No, está. no, no, pero bueno, ahorita estamos acá, que estamos de vacaciones, pero nos gustaría que estuvieran por acá cuando ya estemos en clases normales. Va, Y claro. pues que se den acá una probadita, ¿no? También de Un taco de ojo. un taco de ojo Con tanta ingeniera. con tanta ¡Ay! ingeniera, ¿A poco sí licenciada. hay? Sí, ay, no, hijos. Ingeniebrias y todo el Ingeniería, pedo. sí. Por ahí también, para enseñarles a dar un grito de guerra aquí al estilo Kusei. Claro, claro. Un buitreo, ¿no? Por ahí. Perfecto, perfecto. Vamos a dedicarle la siguiente canción a todas las chicas del Cusey. Perfecto. Se llama Amanecer. Amanecer, muy bien. Y pues vamos a rock and rollar con un poquito de melodía y un poco de lujuria en las mentes de cinco brujos. Perfecto. Pues bien, vámonos con esta rola que es una versión en vivo en el Tianguis Cultural, como lo mencionábamos antes. El único sencillo que salió de ese disco, porque no íbamos a sacar nada más que esa rola. Es que esa rola era especial. Por Sí, eso es la única que salió. demasiado especial. Bueno, no, pues un gusto tenerlos por acá en cabina. Gracias por venir, Chucky. Gracias a ti. No, Por muchas venir. gracias por invitarnos. No, pues ya saben que aquí es su casa y cuando quieran regresar, aquí están y son bienvenidos. Un saludo al operador que está pendiente de Sí, todo. un saludo al operador que está allá, que es el que hace que nos escuchemos Sí, la neta, bonitos. sí, la Así neta, es. Ya, para toda esa gente, ingenieros de audio que por acá tenemos, ya vamos a estar pendientes y van a ver que se va a retocar muy bien para que quede más chingón todavía. Ya está. ¿Te damos el saludo ahorita o al final? Como quieras, bueno. ¿No? ¿Qué tal? Yo soy Chucky. Yo soy Álvaro Lara. Y somos Volumen Medio aquí en Radio Cusey y vamos a rock and rollear. THC para la paz mundial. Así es. Pues bueno, vámonos con Rola y aquí termina la entrevista con Volumen Medio.